Buenas noches, buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidos todos. Da gusto ver los museos de arte contemporáneo así de llenos. Gracias por venir. Vamos a abrir lo que hemos llamado la encrucijada dentro del programa. Y la hemos llamado así porque, bueno, es un lugar de encuentro, es un lugar de paso y es un lugar en el que hoy hemos invitado a alguien muy especial. Queríamos que fuera alguien que tuviera que ver con nosotros, es decir, que de alguna manera fuera lo que nosotros consideramos un poeta, pues alguien honesto, alguien creativo, alguien que es capaz de ceder la voz y de ceder la imagen y de ceder el sitio a otros. Y en ese sentido nos parecía que ser poeta en estos tiempos también es otra cosa, que es lo que habíamos pensado, igual que ser político es otra cosa, aunque algunos no se enteren. Y hemos invitado a alguien que además esta mañana estaba a punto de perder el tren, en eso demuestra que también es poeta. Y vamos a hacer todos estos días, como veis es un programa amplio, no os lo voy a detallar, la información está por ahí. Queríamos hacer la parte del final del día en el exterior, pero bueno, ya veis que el tiempo está un poco primaveral, como es típico de la primavera. Y entonces iremos decidiendo día a día si lo hacemos dentro o fuera. Hoy lo vamos a hacer dentro, ¿vale? Javier Gallego Crudo, todos le conocéis, casi todos le habréis oído, y se ha prestado a ser hoy uno de los nuestros. Ya os digo que a nosotros nos parecía que era alguien que tenía que ver con nosotros, pero queríamos también que pudiera vernos desde fuera y pudiera decirnos las cosas a la cara. Con todos vosotros, Javier Gallego Crudo. ¿No lo oís? ¿Es que no os dais cuenta? Todo lo que oís ahora es el ruido de la máquina. Todo este zumbido descomunal de abejas golpeándose en panales de cristal, este chillido de agujas clavándose en las piedras, el ensordecedor chasquido de las lenguas que se enroscan al cuello como un reptil, este rumor continuo, interminable, de ciudades demolidas en llamas, de edificios que crepitan como cavernas de hielo, como cabezas de niño con hambre, como el esqueleto de los viejos cuando están para morir. Todo este quejido universal que puede oírse en las pupilas, este grito de potro de tortura, este bosque ardiendo de animales carbonizados, de mendigos que se apuñalan con las uñas y se abren el estómago como una naranja para comerse a sus hijos, esta atronadora soledad de los cuerpos, este insoportable alarido de las almas cuando se deshojan de la vida como la semilla de la vaina, cuando se arrastran como orugas por las rocas con rumor de río que se ahoga. Todo este estruendo que brota de las heridas, la voz que aúlla en la sangre y te escuece bajo la piel y pulveriza tus venas como si inyectase gasolina, esa voz que tú llevas por dentro y los junkies llevan por fuera, todas esas voces juntas gritando a la vez, hablando al mismo tiempo en todas partes de esta tierra sudorosa, ese insoportable soliloquio colectivo de gritos, bramidos, eructos, arcadas, susurros, gemidos, bostezos, insultos, llamadas, suspiros y relinchos de caballo que oímos incluso dormidos, si es que os deja dormir. Todo ese ruido invariable y constante, desde que nacéis hasta que morís, que oís sin daros cuenta, si es que os deja vivir, es el ruido de la máquina. Es el ruido que hace la máquina cuando os mastica en la boca como si fuerais un chicle o bolas de carne en la picadora de una cadena de montaje de una empresa conservera que vende comidas para perros con pedigrí, que ganan concursos de danza, que cazan conejos drogados y llevan jerseys de cachemir más caros que la educación de vuestros hijos, que no acabarán la universidad y se tendrán que ganar la vida, o más bien la perderán, como paseadores, como pastores y mayordomos de otros perros de caza que les llevarán de paseo. Perro pasea a hombre, perro pasea a hombre, la correa la lleva el perro y el hombre jadea y recoge las heces, las del perro y sus propias heces. Sin una bolsa siquiera, sin una mísera bolsa de supermercado para evitar tocar su mierda con las mismas manos con las que se lleva a los labios la comida de mierda que el perro le da para comer en un platito de té cuando vuelven del paseo. Y ese hombre, esa mujer, acabarán un día convertidos en bolas de carne que sirven como comida para animales domésticos, eso si nacen en un país de Occidente. Luz del mundo, sueño permanente, iridescente, fluorescente, Occidente, Occidente, Occidente, orgullo de media humanidad. Era de comer a sus perros a la otra mitad. El ruido que oís es el ruido de los dientes que os mastican en la boca como si fuerais chicle y os escupen sobre el vientre de la acera cubierta de semen y orín, de cadáveres de indigentes disecados y restos humanos sin identificar, de lamentos anónimos, lágrimas abandonadas por unos ojos en paradero desconocido, vidas devueltas a la oficina de objetos perdidos, familias vendidas a una casa de empréstitos, un corazón palpitante que no encuentra su pecho, una puta y un chapero que se joden eternamente sin descanso porque odian el sexo, un viejo que solo se pajea mirando en un espejo su cuerpo decrépito, el enfermo que alquila su cáncer por horas para dar lástima a los transeúntes que pasan de largo hacia el final de una calle donde solo hay un precipicio. El ruido que oís es el ruido del desfile de sus pasos hacia el abismo impasible de las horas por el que caen sus almas y sus facturas, sus empleos y sus billetes de metro, sus caricias y la matemática incompleta de sus deseos, sus contratos indefinidos y el indefinible sabor de los fracasos, el ticket de la compra, la nota de desahucio, la carta de despido, el certificado de defunción y el traje de difunto, la soledad de algunos días y el sol de algunos momentos, la electricidad de las manos cuando tocan la verdad y ese rehume de insecto, ese rehuma de insecto y esa espuma reseca de la cerveza con la que apuramos los segundos y nos tragamos el infierno y un agujero en el pantalón y un dolor de muelas y el vértigo y el desconsuelo y lo que queda de sus huesos que caen como una lluvia de clavos, un aguacero de hormigas, una orquesta de alfileres que suenan en el interior de un cráneo hasta reventarlo. Ese ruido que oís, más profundo que el sueño, más dentro que un pensamiento, más aún que cualquier secreto, dentro de dentro, más incluso que el aire que respiráis, que llega más allá de lo que hay, que está donde nada es, donde nada hay más que el ruido mismo, ese ruido que lleváis metido en el tuétano del tuétano, por debajo de la corteza muda del tiempo, dentro de dentro de dentro, incluso más, donde ya no hay ni hueco, ni vacío hay, donde solo hay ruido y por debajo del ruido, ruido y más ruido dentro y ruido más allá del silencio de las flores, tan lejos que ni siquiera lo oís, aunque ahí está ese ruido que empieza donde acaba el fondo, donde no hay retorno, es el ruido de la cinta mecánica que transporta vuestros cuerpos dormidos hasta el final de esa calle donde el abismo, donde al abismo le ha salido un precipicio. Es el estruendo que hacemos al estrellarnos, estallar y astillarnos contra el sótano de números y decretos con mortal aburrimiento, como un diluvio de monedas, tuercas y tornillos que sirven de desayuno, merienda y cena de un ministro, un agente de bolsa, un violador, un policía, un director de banco, un asesino, un contable, un rey, un bufón, un hijo de puta, un hijo de puta, un hijo de puta, una presidenta del Fondo Monetario Internacional, una hija de puta, una hija de puta, una hija de puta, un secretario de centro penitenciario, un subsecretario de deudas y torturas, un consejero de una delegación de Hacienda, un asesor, un gobernador, un psicópata, un emperador, un psicópata, un emperador, un psicópata, un emperador, un emperador, el presidente de los Estados Unidos de América, un verdugo, el torturador, un soldado, un ejército, el comisario de la Unión Europea, un ladrón, el comisario de la Unión Europea, un ladrón, el presidente del Banco Central, un ladrón, su excelentísima, altísima, ilustrísima, el presidente del Banco Mundial, un cabrón, un mercenario, un general, un caníbal, un maltratador, una primera dama, un obispo, un pederasta, un explotador, el presidente de la Reserva Federal, Dios, el presidente de Monsanto, Dios, el presidente de Lehman Brothers, de Goldman Sachs, de Standard & Poor's, de Apple, de Microsoft, Dios, el presidente de Rusia, Dios, el presidente de China, el presidente de Coca-Cola, Dios, un traficante, Dios, un cartel, Dios, una petrolera, Dios, el dueño del gas y de la luz, Dios, el presidente del mundo y de Dios, Dios, un papa, un rabino, un mulá, un ayatolá, un telepredicador, un ídolo de masas, Dios, y todos los ángeles y los arcángeles y los putos yihadistas de Wall Street que hacen la guerra santa, llámalo libertad duradera, en nombre del Dow Jones, alabado sea, fabrican jabón con nuestra grasa y sudor y lanzan obreros suicidas desde las azoteas de sus putos rascacielos. Los obreros no vuelan, señor, los obreros no vuelan. No saben volar los obreros, Dios mío, alabados sean, pero no saben volar. ¿Para qué sirven entonces, señor? ¿Para qué sirven los obreros si ni siquiera planean? Si no son pájaros, Dios mío, no tienen plumas para adornar el sombrero de mi señora. No tienen alas ligeras, ni motor como mis avionetas. Solo tienen brazos y piernas, señor. Solo tienen miedo y úlceras, tumor y penas. Tienen cáncer e hipoteca. Tienen gota y subsidio y gangrena. Tienen cojera e hijos. Tienen cojera e hijos, señor. Tienen problemas y angustias y varicela. Tienen cuerda de tender la ropa de la que después se cuelgan, señor. Y tienen hambre y tienen tos. Los obreros tienen tos. Pero no tienen hélices kilométricas, ni tienen cazabombarderos, ni fusiles de asalto, ni drones, ni cañones, ni turbinas, ni reactores, ni portaaviones, ni submarinos, ni cohetes a propulsión. Son una escuálida, melancólica y monótona tos. Una tos de orfelinato que les sale de las entrañas y las caderas, de las rodillas y de los codos y de las vértebras y del estómago, y le rompe el esternón y las costillas, y le saca los ojos de las cuencas, un escombro de tos espasmódica que parece que fueran a echar la vida por la boca, señor, por la lengua, las muelas y el plexo solar. Pero nunca monedas, Dios mío, nunca monedas. ¿Para qué vale un obrero si solo tiene tos y no echa dinero y no vuela? Y cuando salta desde el borde de la azotea, se abalanza ansiosamente hacia su sombra en el suelo como un muñeco de trapo que mueve los bracitos y las manos en un patético vuelo acrobático que revienta contra el pecho infranqueable del asfalto como una placenta de barro, con un golpe hueco, estúpido, blando. ¿No lo oís? ¿Es que acaso no oís ese ruido? Ese ruido que os despierta incomprensible, que os tortura, miserable, que no veis pero sentís, es el aullido del hombre que salta por su vida y descubre que no vuela, es el gemido del hombre que se sigue y no se alcanza, es el mundo que se piensa y no se alcanza a comprender, es el mundo que agoniza como si nunca llegara la hora, es el mundo que se devora por los pies y es el mundo que no come, el crujido de los dientes que mastican dientes para almorzar, la familia que desayuna sillones con pan, tostadas de ansia, agujeros de queso, raspas de viento, es el chasquido de los dedos sin carne, los dedos que rebuscan en la basura un abril de primaveras, las manos que se buscan en los bolsillos y no encuentran ni agujeros, es el rumor de la cámara de gas instalada en la oficina de empleo, el zumbido del fluorescente, el depósito de cadáveres que también es un supermercado, el gemido del cajero cuando expende tu certificado de muerte, el eco de la orden de ejecución de un desahucio, el estruendo de una lluvia de carne y hueso sobre los coches, la manada en su estampida para comprar la eternidad en un centro comercial a 5 euros, la demolición del atardecer para construir un aparta-hotel de 30 plantas con vistas al invierno, el clamor de una autopista con un colapso nervioso, el bramido de los teléfonos que se llaman a sí mismos, la guerra que no suena y los muertos que no gritan porque tienes apagado el volumen del televisor, el verano engullido por las ruedas del metro, el pasajero devorado por el miedo, el presidente que manda callar a todos, para siempre, los disparos de la policía contra el silencio que huye y el ruido que hacemos para no tener que oírnos. Gracias. Ahora sí, Ruderri, más tardes. Bueno, muchísimas gracias a todos por venir, por llenar esta sala, a todos los que incluso de pie quieren asistir a esta ejecución poética, donde no sé si el ejecutado voy a ser yo, que llevo este uniforme, o vosotros que estáis escuchando. Os agradezco muchísimo que estéis aquí, igual que agradezco al MUSAC por acogerme, y sobre todo a esa encrucijada de poetas leoneses que han tenido a bien llamarme a mí para abrir estas jornadas y pedirme además que lo hiciera con un texto propio para este día. Y esto que acabáis de escuchar es un estreno mundial. Es un texto que escribí a petición suya, de encargo. Como dice el novelista Isaac Ross, a veces hay que trabajar de encargo para la sociedad que demanda textos, literatura, poesía, arte, música, que revele sus pensamientos, que de alguna manera muestre el sentimiento colectivo que muchos tenemos. Entonces yo me siento muy halagado por haber recibido ese encargo y además he disfrutado muchísimo escribiendo este poema para este sitio, un poema que he titulado Brahma. Y ya me veis, me he puesto el mono de obrero de la poesía, he venido aquí a trabajar, no como vosotros, si veis que no dais, estáis todos en paro, porque si no, no estaréis aquí. Aunque bueno, en estos tiempos es lo lógico. Y también es un mono de condenado, porque yo creo que la poesía para el poeta y para los lectores, como dice esta pernera, debe ser una condena. Todo poema debe ser una condena. Y de hecho lo es, porque de la poesía no se puede vivir. Aunque bueno, como decía Juan Gelman, no hay que escribir para vivir, sino vivir para escribir. Y hoy no va a ser una conferencia al uso, como ya veis, va a ser una conferencia poética. Más que soltar una disertación al uso, voy a intentar hacer un recital poético que se abre con este poema que habéis escuchado, con el que voy a tratar de trazar un retrato poético de estos tiempos crudos, como han definido en el ciclo a esta conferencia poética. La verdad es que alegra que se pueda hacer un ciclo poético en estos tiempos que son tan malos para la lírica. Son malos tiempos para la lírica. Y sin embargo son los tiempos en los que hay que hacer más poética. Malos tiempos para la lírica. Solo son buenos para la élite y la matemática, para la implacable lógica de la numérica y la sórdida inmundicia de la política. Tiempos de números sin nombres, de nóminas escuálidas y palabras esqueléticas. Solo son buenos para la retórica estúpida y la mentira impúdica. Solo son buenos para el robo institucional, la banca internacional, el fondo monetario, el cheque sin fondos y el inmundo Banco Mundial, que es un banco en el que no te puedes ni sentar. Malos tiempos para la ética, la estética y la poética. Malos tiempos para la ética, la estética y la poética. Triunfa la infamia, la bagatela, la bajeza, la gran empresa, la pequeña y la inmensa corruptela. La que roba manos llenas, la que se llena la boca quitándote hasta la saliva de la lengua, la deslenguada, la sinvergüenza, la que te escupe a la cara, la que se oculta tras una máscara fantástica de fantochada. Triunfan los caraduras sin rostro, los rostros sin alma y una única cara de la moneda, la del ladrón de bancos, la del ladrón de bancos, la del ladrón que oculta con guante blanco la carroña que acumula bajo las uñas en sus pezuñas, con las que araña, con las que ataca, con las que mata. Son buenos para los que matan y los que encubren a los que disparan. Buenos para la propaganda, para propagar las mentiras del que paga un poeta de la prensa para que le publique una semblanza, una oda de alabanzas. Algunos compran las palabras de las ratas, otros, sin embargo, hacen gratis su minucia, minuciosa labor de las rapaces. Malos tiempos para la ética periodística y la política. Solo son buenos para la cocaína, para romperse el tabique esnifando coca con billetes que te roban del bolsillo del contribuyente pardillo para metérselo en rayas que preparan con el filo del carné de su partido. Malos tiempos, malos tiempos, malos tiempos, malos tiempos, malos tiempos, malos tiempos para la lírica. Solo son buenos para chucarse codeína en vena, para no sentir tanto asco y tanta pena. Como decía, son malos tiempos para la lírica, pero sin embargo son más necesarias las líricas que nunca. Son más necesarias las palabras. Precisamente, en un mundo con tanto ruido, un mundo que brama, ese ruido que nosotros mismos incluso producimos y que no nos deja oír lo que pasa, las palabras que desvisten, que desnudan, que crean silencios, que atrapan, que desvelan la realidad, son necesarias para desvelar la realidad que ocultan con palabras retorcidas aquellos que utilizan el lenguaje para retorcernos el cuello. Nosotros utilizamos el lenguaje para recuperar el poder que nos pertenece. Por eso es tan importante ciclos como este de poesía, por eso es tan importante la literatura, para denunciar al poder que nos miente y retuerce. Y retuerce la verdad. Por eso le he dedicado al poder este siguiente texto de prosa poética, podríamos llamar, titulado, intitulado, señoras y señores, El lenguaje del poder y el poder del lenguaje, que no es lo mismo. Es verdad que el poder tiene el lenguaje en su poder y trata de manipularnos para que sigamos siendo los de abajo. Dedicado a ellos. Vosotros nos llamáis nazis, nosotros nos llamamos necios por utilizar el genocidio a la ligera. Decís que el scratch es violento, respondemos que violencia es desahuciar. Habláis de violación de la intimidad de vuestras casas, os recordamos la intimidad violada de los que dejáis desahuciar. Habláis de la ley hipotecaria, os recordamos que los tribunales la llaman ley abusiva y usura. La llamáis ley, nosotros la llamamos condena. Vosotros la llamáis suicidios, nosotros asesinato financiero. Decís lanzamiento de la vivienda, nosotros vemos lanzamientos por la ventana. Decís expropiación de bancos, nosotros reapropiación de pisos. Lo llamáis rescate a la banca, nosotros secuestro a los ciudadanos. Decís austeridad, nosotros austericidio. Decís decreto, nosotros decretazo. Decís recorte, nosotros sablazo. Habláis del Estado de Derecho, pero sois un Estado de derechas, un Estado del revés. Habláis de reforma laboral, pero es una demolición. Lo llamáis externalización, pero sabemos que es una privatización. Decís crisis, sabemos que es estafa. Decís democracia, sabéis que es timocracia. Vosotros Os llamáis representantes. Nosotros os decimos que no, que no, que no nos representáis. Os llamáis clase política. Nosotros casta podrida. Os llamáis la autoridad. Nosotros os llamamos autoritarios. Os llamáis mayoría absoluta. Nosotros mayoría absolutista. Vosotros lo llamáis orden. Nosotros represión. Nos llamáis perroflautas. Os llamamos perros de caza. Nos llamáis antisistema. Os llamamos anti nosotros. Nos llamáis el enemigo. Pero el enemigo sois vosotros. Por eso, cuando decís que el escrache es acoso, os respondemos que es legítima defensa. Decía Zelaya, tan citado en cualquier cónclave de poesía política y social, que la poesía es un arma cargada de futuro, y lo es. Y debe serlo frente a la propaganda, que es un arma cargada de mentiras. Así que creo que el lenguaje y los periodistas tenemos una labor fundamental en ello. Tenemos que deshacer el entuerto, desfacer el entuerto que decía Don Quijote, en el que tratan de ocultar la realidad. Quienes nos gobiernan ahora y quienes nos llevan gobernando bajo una sepultura de palabras falsas desde hace tanto tiempo. Hemos definido el marco en el que nos estamos moviendo y en el marco en el que luchamos los poetas, los que escribimos, los que creemos que la palabra tiene poder y el lenguaje es poderoso. Y por eso queremos reapropiarnos y devolverlo a la ciudadanía, que lo ha hecho. No hace falta que lo hagamos los periodistas y los poetas. La ciudadanía ha tomado las plazas, ha tomado las palabras y nosotros simplemente a veces somos la expresión de eso que escuchamos en la calle, de ese sonido que no es ruido y que nos cantan como las musas y crean poemas o textos como el siguiente. Hemos tenido algo de poesía, algo incluso de rap, un texto de prosa poética, incendiaria, intentada, y vamos ahora con un cuentecillo, que además es un homenaje a el gran poema conocido de, que se le dedicó a Góngora, Quevedo le dedicó a Góngora, era su nombre, a una nariz pegada. Pues eso trasladado a la realidad de hoy y a nuestro presidente sería más o menos lo siguiente. Érase una vez un presidente a un plasma pegado, érase un plasma de presidente, un presidente televisado, un presidente en diferido y simulado, un presidente en dos dimensiones, plano como una pantalla, apantallado, amurallado, intocable, intangible, inaccesible, un presidente tan lejano que parecía extranjero. Y hablaba un idioma diferente, un presidente silente que escapaba a las preguntas y periodistas, ¡ah!, como de la peste, una peste de presidente que infectaba sin contagiarse, que mentía sin pestañear, se contradecía sin despeinarse y gobernaba sin escuchar al que tenía enfrente. Érase un presidente indecente, insuficiente, inconsistente, érase Mariano Rajoy. Un presidente que callaba tanto que estaba como ausente. Érase un partido político a una mentira pegado, érase una mentira superlativa, una mentira de partido, un partido simulado, indiferido, en una simulación de democracia que está por llegar. Un partido que mintió para ganar y mentía cada día en el gobierno y mintió en el parlamento. Érase un partido acusado de financiación ilegal, de contratación ilegal, de malversación y evasión fiscal. Érase un partido que lo negaba todo, hasta lo evidente, y destruía pruebas concluyentes. Érase un partido de derechas que lo hacía todo del revés, un partido con una caja B acreditada por un juez. Érase el PP. Y érase un gobierno a los banqueros pegado, a la oligarquía y la plutocracia, a los explotadores y a las estafas, un gobierno pegado a la troika y a la Merkel, un gobierno que pegaba, un gobierno conservador que solo conservaba sus privilegios, un gobierno de derechas que no daba una derecha, es un gobierno con mayoría absoluta que despreciaba a las minorías absolutamente, un gobierno de mayoría aplastante que aplastaba a sus rivales, a los disidentes, a los pobres y a los inmigrantes y a los desahuciados y a los dependientes, que recortaba en escuela, en sanidad y en ciencia, que ahogaba a las familias y despreciaba a las mujeres. Era así un gobierno que aumentó la desigualdad y la pobreza, el paro y la exclusión, la injusticia y la represión. Era así un gobierno incompetente, un gobierno insolidario, un gobierno brutal. Era así el gobierno del Partido Popular. Que hace un país al conformismo pegado, un país aletargado, un país asustado, acorralado, un país de trincheras y puñaladas traperas, un país enfrentado que no quería enfrentarse a su futuro, que lamentaba su presente pero no reaccionaba lo suficiente, un país acostumbrado a la corrupción, a la obediencia y a la indecencia, un país que empezaba a despertar pero seguía medio dormido, un país de gente trabajadora, honrada e inteligente, tomado por gente mediocre, canalla e indecente. Era un país que tropezaba, un país con más fuerza que maña. Érase España. Pues esto es lo que han hecho. Sí, para hacer un resumen. Que se me han quedado cosas en el tintero, ¿eh? Que habría mucho más que contar. Que ya lo sabéis bien vosotros. Que han hecho muchas cosas, no solo estos, ¿eh? Solo este gobierno. Hay que recordar que el anterior ya empezó la matanza. Pero, aunque es verdad que somos un país de gente que tiene demasiada paciencia y por eso demasiado poca democracia, creo que empezamos a ser un país que despierta y reacciona. Y donde las últimas elecciones parece que ese aliento de la calle, ese sonido, ese retumbar de pies y de pasos en las plazas y en las calles, de alguna forma empieza a infiltrarse y a llegar a las urnas, que es lo único que a ellos realmente les importa. Ya puedes gritar y desgañitarte, ya puedes perder la garganta en una plaza que no vale ni la mitad, ni un cuarto, ni un milímetro, ni una centésima de lo que vale una papeleta de voto. Así que la próxima vez que votéis, meted un grito, a ver si les llega. Y parece que este grito en las urnas, este pequeño grito, que en realidad es el resultado, a mi entender, de una infiltración que empezó en el 15M y se convirtió en marea y está entrando por las rocas, y espero que las llegue a partir y destrozar y desbrozar y convertir en arena del mar, pues este mar que está inundando parece que nos da un nuevo empujón, como una marea que se ha retirado y ahora parece que vuelve. Ha tardado tiempo, es verdad que muchos, creo, yo incluido, hemos desesperado porque no veíamos una reacción política, porque al final todos queremos ver algo en un partido, pero esa reacción parece que está llegando, no solo por la aparición de nuevos partidos, muy necesarios, sino porque algunos de los que ya estaban se tienen que dar por aludidos. En fin, a pesar de lo que nos han golpeado, seguimos sobreviviendo. Y es decir, cuando te quitan todo, te quitan incluso hasta el miedo. Y cuando creen que te han vencido y no tienes nada que perder, te conviertes en invencible. Porque como dice este mono de trabajar, un muerto es una máquina de matar. Un muerto es una máquina de matar. Un muerto es una máquina de matar. No podéis quitarme la vida, porque ya no es mía. Un muerto es una máquina de matar. No podéis dispararme a la cabeza, porque no la llevo puesta. No podéis arrebatarme, porque estoy arrebatado. No podéis apuñalarme, porque yo soy un cuchillo. No podéis asesinarme, porque yo soy un suicida. No podéis mataros muerto, porque un muerto es una máquina de matar. Un muerto es una máquina de matar. Un muerto es una máquina de matar. Un muerto es una máquina. No podéis apalearme como un perro, porque soy menos que un perro. No podéis abandonarme, porque yo no tengo dueño. No podéis controlarme, porque no soy dueño de mí mismo. No podéis volverme loco, porque vuelvo loca a la locura. No podéis empujarme al abismo, porque no puedo caer más bajo. Ni podéis hacerme más daño que el que siento. Ni podéis traicionarme más de lo que he sido traicionado. No podéis conmigo, porque ya no soy. No podéis conmigo, porque ya no soy. Ahora soy libre, soy inmortal, soy peligroso, indestructible. Un muerto es una máquina de matar un muerto. Este poema que acabáis de escuchar pertenece al único poemario que yo he publicado hasta la fecha, y que es un poco aventurado llamarme mi poeta. Solo llevo a Poe. Ya quisiera yo llegar a Poe. Pero bueno, estamos en ello. Estamos trabajando en ello, que diría el presidente. Así que este poema aparece en Abolición de la Pena de Muerte, que en realidad es un testimonio más personal que social. Estos poemas me pillaron por delante en un momento de caída, como el que esta sociedad ha tenido, por otro lado. Pero en realidad aquí no encontraréis poemas políticos y sociales como los que hoy estáis escuchando, a excepción quizá de este, que tiene una lectura más amplia. En cualquier caso, os invito a adquirir uno de estos poemarios a la salida, en las mesas que hemos invitado a tal efecto. Menos uno. Muchas gracias.